Brothers presenta Fantasías Animadas de Ayer y Hoy. Cenicienta conoce al príncipe Chou Mei. Está cordialmente invitada a asistir al baile real. Postdata: después del baile visite Sweeney's y coma una hamburguesa de queso. Son deliciosas. Nosotras iremos al baile, nosotras iremos al baile, te quedarás en casa, lavando, barriendo y trapeando. ¡Hola, policía! ¡Habla Cenicienta! Mi hada madrina está retrasada 15 minutos y ya debería estar aquí porque yo debo ir al baile. En otras palabras, ¡vayan por ella, muchachos! Ya mandó a toda la policía a buscar la llamada. Ya mandó a toda la... Nada de lavar, nada de barrer. Llamando a todas las unidades, vaya por el hada madrina, vaya por ella, muchachos. Espero que la encuentren. No se preocupe, señorita, revisaremos todos los cabarets hasta hallarla. Policía. Espero no haberme retrasado mucho. Varita mágica. Discúlpame. Primero una calabaza para la carroza. Calabaza. Ahora unos ratones para los caballos. Baile real. Estacionamiento gratis hasta la medianoche. No hay cover. ¡Cenicienta está llegando! ¡Príncipe Chou Mei! ¡Ja, Pero qué niña tan hermosa. No puedo resistirme. ¡Guau! ¡Qué beso! Miren, chicos, estoy bailando. ¿Lo ven? Estoy bailando. ¡Cenicienta! ¡Yuhu, Cenicienta! ¿Dónde te escondes, vida mía? ¡Policía! ¡Cenicienta! ¡Se perdió! ¡No lo sé! ¡Cenicienta! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Casa de Cenicienta. Casa de Cenicienta. Casa de Cenicienta. ¿Sabes? Esa debe ser la casa de Cenicienta. ¡Yuhu! ¡Soy el príncipe Chowmein! ¡Cenizal! ¡Sal donde quiera que te encuentres! ¡Cenicienta! ¡Ay, Cenicienta! ¡Tú sabes que ella no debería estar aquí! ¡Cenicienta! ¡Ceni! Querido príncipe, me cansé de esperar. Me fui a un espectáculo de la Warner Brothers. ¿Te ama, Cenicienta? ¡Ay, pobre de mí! ¡Oh, pobre de mí! ¡Príncipe, aquí estoy! ¡Aquí estoy en la décima fila! ¡Quédate donde estás! ¡Enseguida voy para allá! ¡Príncipe! ¿Y ahora qué hacemos? Volvamos a la décima fila y veamos la siguiente caricatura.